tocan guitarra. Son como las hojas en la primavera. Continuamos en Al Mundo le falta un tornillo y estamos en comunicación con Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, el MOBUS. Bienvenido Raúl, Al Mundo le falta un tornillo y muchas gracias por la comunicación. Por favor, gracias, gracias a ti Carlos. Realmente un placer estar en el programa. Aunque disiento, por supuesto, con el nombre del programa, ¿no? Al Mundo le falta un tornillo. Nos quedamos cortos, ¿eh? Totalmente. Bueno, hace honor a ese tango que tiene una letra bastante elocuente sobre el asunto. De ahí viene el nombre del programa, del tango Al Mundo le falta un tornillo. Que lo propuso hace. Un mecánico, a ver si lo puede arreglar. Ah, sí, otra con mecánico vamos a necesitar. sí. Bueno, Raúl, hay varios temas que podríamos charlar contigo, porque el tema viene bastante movido en lo que tiene que ver en distintos temas que está trabajando el MOBUS, pero en particular nos interesa conocer un poco y profundizar un poco sobre el tema del hidrógeno verde. El MOBUS viene haciendo una serie de... Bueno, arrancó con una solicitud de acceso a la información pública, le fue negada, tuvo que hacer un juicio, a partir del juicio... Bueno, el Estado debería haberlo cumplido y no ha cumplido por el momento. Ahora después nos contás los detalles de eso, pero como para comenzar nos gustaría conocer un poco, o sea, nos parece importante para todos, para nosotros, para la audiencia, preguntarte qué es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es algo que en realidad no existe entonces. No, vamos a hablar en serio. Hidrógeno verde es hidrógeno, ¿no? ¿Por qué se le llama verde? Se le llama verde por una convención, o sea, hay hidrógeno negro. Si tú sacas hidrógeno a partir de la destilación por calor del carbón, hay hidrógeno gris. Si tú lo sacas a partir de extraer el hidrógeno del metano del gas natural, hay hidrógeno azul. Es el mismo hidrógeno del gas natural, pero cuando lo sacas, tratas de que no salga tanto dióxido de carbono a la atmósfera. Sin meternos en las clases de química del liceo, el metano es CH4, si tú sacas la H hacia afuera, que es el hidrógeno, algo tiene que juntarse con el metano, y el que está con el carbono, y el que está siempre listo es el oxígeno, entonces se forma dióxido de carbono. Hay hidrógeno rosado, si lo produces a partir de energía con electricidad nuclear, disociando agua, y hay hidrógeno verde, que es cuando lo produces a partir de fuentes renovables de energía. Le hace energía solar, eólica, o puede ser incluso hidráulica. También hay un hidrógeno amarillo, o sea, como ves, que es cuando se saca solamente con la energía solar. Las fuentes para sacar el hidrógeno son los hidrocarburos. El hidrógeno es un gas. Normalmente, en las condiciones del planeta Tierra, el hidrógeno es un gas. Está presente en la atmósfera en muy pequeñas cantidades. Supuestamente es el elemento más común del universo, es el átomo más sencillo, el número uno de la tabla de los elementos. Y en la Tierra se encuentra muy pocas veces solo, porque se combina muy fácil, se encuentra en forma de hidrocarburos, de alcoholes, de ácidos y de agua. Bien. Industrialmente se usa en todo el mundo desde hace mucho, para muchos procesos. La producción mundial son unos 120 millones de toneladas, lo cual parece mucho, pero si lo comparamos con otros energéticos no es nada, o sea, es muy poquito. Y ahora ha salido esta moda de tratar de producirlo a partir de las fuentes renovables, el hidrógeno verde, pero en el Uruguay no hay ningún proyecto, vamos a poner claro, hay dos pequeños proyectos que son de hidrógeno y hay dos o tres que ya utilizan el hidrógeno como un paso, pero que tienen como idea producir metanol, o sea, un alcohol, producir amoníaco, o producir directamente nafta sintética. O sea, en nuestro país no hay grandes proyectos de hidrógeno. Los proyectos de hidrógeno hoy están desarrollándose, no, están entrando de alguna manera y apareciendo en la prensa. Hasta ahora son todos proyectos de papel en muchos países del mundo. Y en todos los países más o menos es lo mismo. O sea, tú vas a Chile y si lees la prensa chilena te encuentras que Chile será líder en hidrógeno verde. Vas a Argentina y te dicen que Argentina será líder en hidrógeno verde. Brasil también va a ser líder en hidrógeno verde. Y Uruguay en muchos casos también aparece como que tiene la posibilidad de ocupar un lugar muy importante en el mercado del hidrógeno verde. Y ahí entramos en el primer problema, no existe ese mercado. Ajá. Todos estos proyectos, excepto los muy pequeños, que algunos nos están costando caro, para poner un ejemplo, uno de los proyectos lo desarrolla la empresa SACEM, la misma que ha hecho montones de cosas, aquella en la cual un diputado dijo que su presidente era el ministro de Obras Públicas honorario o algo así, porque decide las obras públicas del país, el ingeniero Alejandro Rodrival. SACEM, junto con un par de otras empresas, están desarrollando un proyecto para hidrógeno para los camiones que llevan madera a la planta de UPM2. Ese proyecto es para 17 camiones y ya tiene un costo que supera los 40 millones de dólares. O sea, son más de 2 millones de dólares por camión. Son camiones caros, evidentemente. Pero de cualquier manera, el generoso pueblo oriental, cuando aparece UPM en el horizonte, parece que los uruguayos tenemos la urgencia por regalarle algo. Y en este caso ya le regalamos 10 millones y medio de dólares de fondos no reembolsables. Nuestra generosidad realmente es increíble. Asombrosa. Sí. Cuando tenemos UPM adelante, parece ser que nos vienen ganas de regalarle cosas. Hay otro proyecto de hidrógeno también, o sea, en ese proyecto se va a producir hidrógeno a partir de agua, agua subterránea, por supuesto, porque quieren usar agua pura para estos proyectos, y de ese hidrógeno se va a poner en celdas de combustible, se va a llevar almacenado en los camiones, y les puede dar una autonomía de 700 kilómetros, lo cual le permite ir hasta el lugar donde está la madera y volver hasta la planta y recargar ahí, porque no habría otra estación. Otro proyecto similar se está desarrollando con otras empresas a un tamaño menor, y a un costo que parece ser bastante menor, para UPM1 también. Después los otros proyectos son el proyecto Tambor, de una empresa alemana en Artrag, con socios aquí en Uruguay. La empresa alemana en Artrag es una empresa que tiene experiencia en campos energéticos, pero en el campo del hidrógeno nosotros la investigamos, porque dijimos, bueno, estos niños parece que vienen y se comen los niños crudos acá. Y cuando nos pusimos a investigarla, tiene solamente una planta ahí en la frontera entre Bélgica y Alemania, en la cual tiene tres aerogeneradores, tres molinos. Cuando esos molinos no pueden vender la energía a la red, son molinos que generan energía eléctrica, el contrato allá es que cuando no se puede vender no les pagan, entonces ellos tendrían que pararlos, y en lugar de pararlos los hacen seguir andando para con esa electricidad, cuando les sobra, generar un poco de hidrógeno que después venden como gas. Bueno. O sea, verdaderamente, para venir a decir que tienen para hacer aquí en el Uruguay un proyecto para producir 11.000 toneladas de metanol, es un paso grande. La otra empresa es la empresa HIF, esa que tú comentabas que tenemos un problema con el Estado, con el Poder Ejecutivo específicamente. La empresa HIF es una empresa originalmente chilena, cuyo presidente, Norton, el señor Norton, dice que tiene el valor de que tiene proyectos por 35 mil millones de dólares para desarrollar en el mundo, pero todavía no desarrolló nada. Y cuyo único proyecto real es una planta que sí produce combustible sintético en el sur de Chile, una planta que la facturación anual no supera los 500 mil dólares, pero que dicen que costó 74 millones de dólares. O sea, es una inversión, entre comillas, porque nadie invierte para recuperar lo invertido en 148 años. No es normal eso. O sea, evidentemente, o tiene asociada una lavandería al lado, capaz que tiene algún sistema para lavar ropa y al lado algo de eso, utilizando la energía de los molinos, o es simplemente un depósito de dinero perdido. Esa empresa, además, en Chile, estaba tratando de poner parques eólicos y se retiró del negocio diciendo que el Estado les pedía demasiadas cosas en los estudios ambientales. Bueno, pero esa es la empresa que dice tener un proyecto en desarrollo en Australia, por ahora no existe, un proyecto en desarrollo en California, por ahora no tienen ningún permiso, que uno de los socios vive en Berlín y tiene una pequeña oficina, y dicen que desde ahí domina el mercado, o sea, la empresa desde ahí domina el mercado del hidrógeno verde de Europa, de África y del Medio Oriente. Todo desde una oficina en Berlín. Es realmente un ejemplo de presencia virtual en un mercado que además no existe ni en Europa, ni en África, ni en el Medio Oriente. O sea, lo podría decir que lo domino yo, porque total no existe. Y esa empresa es la que llega acá al Uruguay y de la nada sale el presidente de la República el año pasado, en junio, en Paysandú, a decir que van a hacer un proyecto de 4 mil millones de dólares. Entonces uno abre los ganchos, ¿no? ¿Y qué es lo que van a producir? Y bueno, van a producir 180 mil toneladas anuales de nafta. ¡Wow! 180 mil toneladas anuales de nafta. ¿Cuánto producen hoy en esa planta que hablábamos en Chile? 130 toneladas. Entonces van a venir a desarrollar en el Uruguay un proyecto que es nada más que 15 mil veces más grande que el que tienen hecho. Lo van a multiplicar por 15 mil. Y acá les creemos. Tremendo. Y no solo les creemos, sino que decimos que va a ser de 4 mil millones de dólares y otra vez es la inversión más grande en la historia del país. Capaz que si hacen la planta, capaz que les cuesta 4 mil millones de dólares. Pero esos 4 mil millones de dólares no se van a invertir en Uruguay. No van a comprar en Uruguay los paneles solares, no van a comprar en Uruguay los aerogeneradores, no van a comprar en Uruguay los equipos para hacer electrolisis y no van a comprar en Uruguay la planta muy parecida a una refinería que necesitan para producir el combustible sintético. O sea, la inversión nunca se va a hacer en Uruguay. Por otra parte, el 28 de febrero de este año, nuestro gobierno tuvo, el Poder Ejecutivo, tuvo a bien firmarle un memorando de entendimiento. Lo firmaron adelante de todo el mundo, cualquiera puede buscar la firma el 28 de febrero en las redes, la va a encontrar en la web enseguida, está por todos lados. Se vio cuando firmaba el secretario de la Presidencia, el ministro Paganini, otros ministros más, y unas personas que dicen ser representantes de la empresa, ninguna de las cuales figura entre las que están en la web de la empresa como directores. Pero firmaron igual, seguramente tienen algún poder. Vamos a decir que se hizo todo de una manera legal, evidentemente. Bueno, ese memorando que se firmó con tanta fanfarria, nadie sabe lo que dice. Se firmó el 28, nosotros llamamos a algunos periodistas que estaban ahí, que los vimos, ¿no? Che, disculpen, ¿tienen el memorando ese que firmaron? Ah, no, dicen que lo van a entregar después. Está, cuando lo tengan, avísame. A la semana, el 4 de marzo más o menos, llamamos y che, ¿qué pasó? No, mirá, dicen que es confidencial, no lo entregan. El 5 pedimos acceso. Es un derecho de los ciudadanos saber lo que firma la presidencia de la República en tu nombre. Lógico. Pedimos acceso, nos tuvieron un mes esperando para decirnos que se iban a tomar un mes más porque no habían tenido tiempo para acceder a lo que pedíamos. O sea, no tuvieron tiempo de hacer, no sé, 20 fotocopias. Otros 30 días más, son 20 días hábiles, se transforman en 30 días calendario, y allá por el 9 de mayo nos contestan, no, mire, no se los vamos a dar porque firmamos que era confidencial, ¿sabe? Y además, el presidente de la República sacó una resolución hace 5 días que declara que no solo eso, sino que todo lo que hicimos con esa empresa, nosotros ni sabíamos que se habían hecho más cosas, todo lo que hicimos con esa empresa es confidencial y no le podemos dar nada. La Bien. empresa había dicho el presidente de la República que la empresa iba a invertir 4 mil millones, que ya dijimos más o menos lo que es. Esos días andaban diciendo que eran 6 mil. Claro, se olvidaron de avisarle a la empresa. Y la empresa seguía diciendo en su web 4 mil. La empresa después presenta en abril a la DINASEA, al Ministerio de Ambiente, un proyecto para ser estudiado, ya está siendo estudiado. Y el proyecto dice 1985, y no es el año, son los millones que supuestamente van a invertir. O sea, no son ni 4.000 ni 6.000, son 1985. Mira, El la tema para diferencia. nosotros, Carlos y yo, bueno, entramos en juicio porque no nos daban la información, nosotros lo hacemos normalmente, hemos hecho más de 20 juicios al Estado en los últimos años por temas de acceso a la información pública, generalmente se los ganamos, esta vez se los ganamos, pero sucedió algo que nunca nos había pasado, y es que el Poder Ejecutivo no cumpla con la sentencia. Ajá. El juez reconoce eso y les pone ahora, los conmina, digamos, a pagar 20 horas diarias hasta que cumplan. Presentaron otro escrito ayer, lo vimos hoy con el abogado, y con, el abogado principal nuestro es el doctor Rodrigo Esperanza, que trabaja para Ahí nosotros está. en forma prácticamente honoraria, y también lo vimos con otros asesores legales, y entendemos que otra vez están tratando de sacar la pata de las. Así que Bien. bueno. Bueno, ¿y esas multas a quién se la tienen que pagar? Las astreintes, así como se llaman en términos legales, las recibe el Poder Judicial. Ahí está. O sea, hasta ahí, verdaderamente lo que yo sé, hasta ahí es hasta donde llego. Es más, nosotros, nuestro abogado solicitó un monto de 4 URs y el juez puso 20. Ahí está. O sea, el juez considera que la falta que está haciendo el Poder Ejecutivo, que el ocultamiento que está haciendo el Poder Ejecutivo, evidentemente, no puedo hablar por el juez, pero en la forma que les mandó el decreto, diciendo, bueno, cumplan, además les meto esto, evidentemente el juez reconoce que por alguna razón no hay ninguna transparencia en este tema, nosotros ponemos por ahí el hidrógeno verde, turbio y oscuro, ahí está, porque realmente hay todo menos transparencia. Eso está clarísimo, Raúl. Bueno, y ustedes, ante este incumplimiento, también llevaron el caso, lo están llevando a nivel internacional. Exactamente. Entendemos que se viola el derecho humano a la libertad de expresión y siendo que aquí no se nos dio lugar, o sea que este Poder Ejecutivo, o sea, se sigue la acción judicial, pero que el Poder Ejecutivo incumplió, dijimos, bueno, dado que además los plazos van en contra nuestra, porque estas demoras le sirven al Poder Ejecutivo, que mientras que nosotros esperamos la información de lo que firmaron en febrero, negocian con la empresa para firmarle un contrato secreto del mismo estilo de los que se hicieron con UPM y Montes del Plata en otros gobiernos. Ahí está. Entonces, cambian los colores, pero las cosas son iguales. La política la y misma. Por eso lo presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo tiene a estudio, o sea, todavía no lo ha aceptado. Ah, eso lleva su tiempo. Normalmente sí. Normalmente la comisión tiene una oficina acá en Uruguay, que seguramente tiene más que un asunto para tratar, lo revisan, lo analizan y de ahí lo llevan entonces sí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. Raúl, bueno, comentabas que no había mercado, pero evidentemente a nivel internacional hay gente que está especulando, por lo menos con este negocio, con este mercado. Por ahí se habla, bueno, Alemania, bueno, de hecho ahora salió hace poco, creo, unas becas para especializarse en algo vinculado al hidrógeno verde. Alemania está como bastante interesado, incluso lo planteaban como que estaban promoviendo esto como una alternativa, digamos, a la dependencia del gas ruso que está teniendo. Tengamos en cuenta que en la geopolítica de estos días, de estos últimos años, la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania o la operación especial, no sé cómo le quiera llamar, ¿tá? Hizo un cambio en todo lo que era el paradigma energético de Europa y obliga, evidentemente, a buscar nuevas fuentes de energía. Pero viste que yo te decía hoy, los proyectos de acá, hay uno de 11.000 toneladas, no es nada. Hay otro proyecto más que no lo nombré, que es una empresa supuestamente de capitales árabes que trabaja principalmente en España, que se llama Alfanar. Yo siempre digo, no hagan el chiste de sacarle la E. Pero la empresa Alfanar se está previendo instalarse en Rocha. Su primer paso acá en el Uruguay fue hablar con la UTE, que ya declaró confidencial todo lo que se haga con esa empresa también. Tremendo. Transparencia cero. Y lo que pudimos ver de esa empresa, ya ves, nosotros somos medios de curiosear, ¿no? Es que su principal métier es hacerle juicios al Estado español y ganarle mucho dinero al Estado español haciéndole juicios. Chao. El Estado español cayó en la misma burrada de acá de firmarles papeles y después los locos agarran y de alguna manera presentan juicio tras juicio tras juicio y de ahí sacan una platita bastante interesante. O sea, son especialistas en juicios. Ahí está. Ese es su negocio, Y digamos, su claro, principal negocio. pero vayamos a otra cosa también, porque es algo que creo que conviene. Yo te decía, la empresa esta HIF pretende producir 180 mil toneladas de nafta sintética a partir del hidrógeno que va a extraer del agua del río Uruguay y del dióxido de carbono que le va a proveer en parte al UR y en parte sería a partir de biomasa desecho de las plantas de celulosa. Bueno, ¿pero qué son 180 mil toneladas? Porque alguien piensa que es mucho capaz y parece Ahí mucho, es un está. número muy grande, 180 mil toneladas, 180 millones de litros, es una cantidad importante. Pero es importante hasta que nos ponemos a mirar que Uruguay consume 2.200.000 toneladas anuales de petróleo. Hablábamos de 180.000 y acá estamos hablando de 2.200.000, o sea, 25 veces más es lo que Uruguay consume de petróleo. Y alguien puede decir, sí, bueno, pero ellos van a producir nafta. Sí, está bien, tenés razón. ¿Cuánta nafta consume el Uruguay? ¿Cuánta nafta gastan todos los autitos uruguayos dando ahí en la vuelta? Porque el principal consumo que hacemos es en el transporte. 600.000 toneladas. O sea, la producción anual de esa planta gigantesca que viene a comerse los niños crudos y que salvaría al mundo sustituyendo el petróleo, alcanzaría para que en Uruguay la flota de autos funcionara 4 meses en el año. Ahí está. Igual no Llevas eso a sería. Europa y no es nada. Bueno, eso está claro. Igual, visto desde el punto de vista interno, no sería despreciable que el 25% de el combustible, digamos, se generara de forma No. amigable con el ambiente, si así fuera. Pero el tema es cuánta agua requiere y, bueno, evidentemente, no, la idea creo que el de Tambor está claro que ahí es el interés bien del acuífero, entiendo, y este no sé si solo el río Uruguayo también pretenden perforar, No, ¿no? les alcanza con el río Uruguay. El tema no es tanto el volumen de agua, ¿tá? O sea, se consume agua, el tema es qué agua, Claro. porque el primer uso para el agua, y así está puesto en la Constitución, la primera prioridad es el abastecimiento humano. En la hoja de ruta del hidrógeno se dice que Uruguay tiene abundancia de agua, que llueve un montón. Se olvidaron de poner en la hoja del hidrógeno el agua subterránea, y esta gente casi todos vienen por el agua subterránea, ¿tá? Pero Uruguay muchas veces no tiene tanta agua dulce como decimos. El año pasado fue patente aquí en la zona de Montevideo. Está clarísimo. Y el tema es que utilizar el agua para usos industriales a costo cero para las empresas es un subsidio que les estamos dando todos los uruguayos, y entonces seguramente al menos tendríamos que pensar qué agua se les va a dar. Y no podría ser el agua de mejor calidad, que tiene que ser para el abastecimiento humano y la producción de alimentos. Por otra parte, la energía necesaria para alimentar esta empresa, ¿tá? Ocupa 40.000 hectáreas de territorio. 40.000 hectáreas de territorio que hoy se usan para otras cosas y que hay que analizar bien si vale la pena que se dediquen a esto, porque como tú decías, si fuera que en Uruguay nos ahorramos una porción, ¿tá? Así fuera el 4% de la importación de petróleo a cambio de que esta empresa funcione acá y anduviéramos con esa nafta, pero la nafta esa es muy cara. Hoy por hoy sale muy caro producir esa Ahí nafta. está. Y está preparada, o sea, originalmente el sistema era para proveer de nafta, una empresa que estaba interesada en esto, y creo que sí, interesada es Porsche. Porsche no hace autos eléctricos, Porsche hace autos de combustión. Y le gusta que hagan brum, brum, que hagan mucho ruido, ¿no? Y sabe que sus clientes les gusta eso. Entonces, cuando Porsche vio que estaban previendo en Europa para el 2030 o el 2035 que no hubiera más combustible a partir del petróleo, se metió de cabeza en esto y es uno de los posibles clientes, aunque todavía no les firmó que le vaya a comprar una gota. Ahí está. Entonces, bueno, si todavía podríamos pensar esto directamente, claro, sí. Si se usara en Uruguay, y bueno, capaz que sí, está bien, vamos arriba. Pero se va a vender al exterior. Se supone que es carbono neutral, pero hay que llevarla desde acá a Europa en barco y ahí el carbono neutral se te va a la B. No, evidentemente, pues los barcos, a no ser que se use para hacer andar los barcos, en cuyo caso no llega nada a Europa. En el balance energético, la producción de combustibles a partir de agua, de electrólisis de agua y hacer hidrógeno como primer paso, desde el punto de vista energético es absolutamente contrario. O sea, si vos me decís estaría bueno hacer eso, yo te digo, sí, está bueno, tenés razón. Reducir el consumo de combustible nafta, bajarlo en un tercio. Me parece excelente, está muy bueno. Pero energéticamente tendríamos más energía si utilizáramos la electricidad que se va a usar para hacer la disociación del agua. Ahí va. Porque ahí ya, digamos, todos esos procesos, por las leyes de la termodinámica, vas perdiendo en eficiencia, vas perdiendo en la cantidad de energía y por la entropía, el crecimiento de la entropía, segunda ley, también vas perdiendo en lo que tiene que ver con calidad energética. Ahí está. Entonces, después tú tienes que tratar de ubicar una concentración en un químico llamado hidrógeno, al cual después, para poderlo mover, porque el hidrógeno es muy difícil de llevar de un lado a otro. Mira, hubo un tiempo que se produjo bastante hidrógeno en este planeta, y ¿sabes quién lo usaba? Lo usaban los dirigibles de los alemanes. Se llenaban de hidrógeno, que es más liviano que el aire, ¿tá? Y de esa manera podían flotar y navegar por el aire. Eso fue hasta el año 37, cuando en Nueva York, un dirigible llamado Hindenburg explotó. Y ahí se dieron cuenta que era muy peligroso. Entonces trataron de hacerlo con helio, pero el helio es más difícil de conseguir y de producir. Ahí está. Y entonces, ¿dónde está el negocio? Bueno, hoy por hoy el negocio está en que, por ejemplo, HIF sale al mercado diciendo que tiene proyectos por 35 mil millones de dólares y eso, en cierta manera, mueve cosas dentro del mercado financiero. Hay proyectos en África, hay proyectos en Chile que ya cambiaron de dueño, o sea, se vendieron. Se vendieron papeles y se vendieron posibles obtenciones de permiso y eso es lo que vale. Entonces, por ejemplo, si esta empresa ahora que presentó su estudio ambiental, si el estudio ambiental llega a ser aprobado por la DINASEA, eso le da un valor a la empresa, a sus acciones, que hacen que ya la jugada ya esté hecha, ya está. Después si se hace el proyecto, no, es cuestión de que lo compra después. Yo armo un proyecto, lo presento, consigo un par de permisos y entonces digo, mire, está todo pronto, pero yo estoy medio veterano, no voy a dedicar más a esto, vieron, y te lo vendo. Y venís vos y me lo compráis. Y bueno, después tu problema. Ahí se maneja mucho dinero en esos traspasos. O sea, en realidad, Raúl, buenas noches, Colo te habla por acá. En realidad estamos diciendo que en realidad es hidrógeno verde por los dólares que andan en la vuelta, no tanto por un tema. Ocurrido, pero tenés razón. Y porque están hechos de aire. ¿Cómo claro. Anda el Terfi local habla? Porque te vengo escuchando y entre los juicios que ganaba la empresa árabe, las acciones, todo el mambo financiero y toda la historia, estamos hablando de que, bueno, sí, el color de hidrógeno sería más por un tema del color del dinero que no tanto de la ecología que estamos salvaguardando, digámoslo así. Sí, realmente estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo que no quita que quizás en algún momento esto pueda desarrollarse y ser una industria real. Y ahí lo que tenemos que ver es qué compromiso se está asumiendo desde ya el Poder Ejecutivo con estas empresas, y es lo que no quieren que veamos. No, evidentemente hay algo, eso lo grave, ¿no? De todo esto, porque si fuera algo tan fantástico y tan todo tan bueno, digamos, no se escondería tanto en una cosa. Claro, esta. Pero fíjense que desde el gobierno dicen, No, incluso los abogados, pero mire que esto no hay nada ahí, es un documento nomás que se firmó, pero no hay ningún compromiso del Estado con la empresa, no hay nada que afecte al país, no hay nada ambiental que pueda ser malo dentro de estos documentos. ¿Y por qué no nos muestra? Sí, entonces... Mira, te voy a traer una frase, vos sabés que la dijo el presidente de la República no hace mucho en relación a otro tema, pero a mí me encanta para este tema, me parece que es tan claro. El presidente tiene esas cosas, a veces dice cosas muy claras, muy derechas, ¿no? El señor presidente dijo, cuando no mostrás los documentos, es obvio que algo raro hay. Y yo la verdad que abrazo la frase del señor presidente. Duerman sin frazada, escuché yo una vez por ahí. Eso fue en la campaña electoral, yo soy garantía de transparencia. Sí. Capaz que ustedes están acostumbrados a otras cosas, pero yo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, conmigo pueden dormir sin frazada. Eso fue durante la campaña, tengo el video también. ¿Cómo se vino la pandemia? Duermo sin frazada, se vino la pandemia, una cosa de loco, todo bueno, gripado, terminamos. Eso es otra cosa. Eso no, yo, digamos, vamos a marcar los puntos donde son, ¿no? Pero realmente cuando no mostrás los documentos es porque algo raro hay, yo eso lo tengo muy seguro, es más, nosotros seguimos, o sea, esto no para acá, ¿no? Hoy enviamos otro pedido de información al Ministerio de Industria relacionado con este tema, le hemos enviado también solicitudes de información que están en trámite al Ministerio de Ambiente, bueno, ya somos una pesadilla de los diferentes lugares del Poder Ejecutivo y demás, pues ya, digamos, creo que realmente, porque yo sigo la numeración de las solicitudes de acceso a la información pública, estamos siendo desde el MOUS, no yo solo, también otros compañeros, estamos siendo una porción importante, un porcentaje que capaz que está llegando arriba del 30% de lo que se pide por acceso en este país, lo estamos pidiendo nosotros. Bien, Raúl, ¿y del proyecto de Tambore en qué está ese proyecto? Bueno, el proyecto Tambores, está la empresa Natrac, está la otra empresa uruguaya que estoy tratando de acordarme el nombre y no me sale, capaz que ustedes lo tienen por ahí anotado. El proyecto se ha presentado, no hemos visto que esté dentro de Dinasea todavía, el de HIF sí. HIF encontró que en Uruguay es el único lugar donde le están dando pelota y entonces se metió para adelante con todo. Además están con una gran labor de relaciones públicas. Yo fui a dar una charla sobre hidrógeno verde en Salto y enseguida detecté dos personas relativamente jóvenes, con cara de profesionales, y sí, cuando los tuve cerca le digo, che, ¿esto de dónde son? Sí, mirá, nosotros somos de HIF. O sea, van a ver todo lo que hablamos, leen todo lo que escribimos, verdaderamente son unos fans que tenemos. Que nos alegra, porque no, dentro de todo, miren que en serio, es bueno que sepan que no todos son fáciles o que no es tan fácil convencer a todo el mundo. Está aquello, ¿no?, de que tú puedes convencer a todo el mundo una parte del tiempo o puedes convencer a una parte de la gente durante todo el tiempo, pero no todos. Y nosotros no es que estemos en contra, vamos a aclarar una cosa, nosotros no estamos en contra del hidrógeno verde. No estamos en contra tampoco de que en Uruguay se produzca celulosa. No estamos en contra de que se haga nada. Solo estamos a veces en contra del cómo. Condiciones. Exactamente. No son las mejores, por ahora, digámoslo así. No, son las mejores. En muchos casos son condiciones que no consigue una empresa en ninguna parte del mundo, pero para ellos. Claro, no, pero no para el Estado uruguayo, digo. El Estado uruguayo yo no sé cuál es su propósito, porque muchas veces se entrega cosas de una manera que es increíble. En el tema de la celulosa, por ejemplo, nosotros lo seguimos de hace mucho tiempo. Yo me integré al tema allá por el 2009, cuando se formó el MOU. Yo venía de un tema que era las centrales nucleares, o más bien la oposición a las centrales nucleares en el Uruguay, sobre el criterio de que las mismas no eran necesarias, y se demostró que no fueron necesarias ni van a ser necesarias en Uruguay. Tenemos energía de sobra de otras maneras, ¿no? Sí. Pero varios compañeros míos vienen ya del tema de UPM1 y todos los temas que se desarrollaron ahí, y entonces Víctor Baqueta, el periodista Víctor Baqueta, que formaba, ahora se separó un poquito para poder trabajar más tranquilo, porque lo nuestro es muy muy pesado a veces, pero tenemos conversaciones, no te digo a diario, pero 3-4 veces por semana y nos reunimos también. Víctor sacó en total 3 libros en relación a la celulosa que marcan, e incluso los títulos nomás, marcan cómo fue trabajándose esto. El primer libro se llama El fraude de la celulosa, y hacía más bien un estudio de la planta de celulosa de Coaíba en Brasil, ahí cerca de Porto Alegre. y lo trasladaba después a lo que estaba pasando acá. El segundo libro se llama La Entrega y tiene que ver con, más que nada, UPM1 y todo lo que se entregó alrededor de UPM1, planta que igualmente, tenemos que reconocer, se construyó y se armó sin que se le hiciera un contrato. O sea, la planta vino y se le permitió todo lo que se le podía dar por ley, y está bien, digo, si tú tienes una ley de promoción de inversiones, tienes una ley de zona franca y demás, se utilizó al máximo lo que se podía dar por ley. Y después viene el tercer libro, que cierra la trilogía, ¿no?, que se llama El Pacto Colonial. Ya es la entrega, o sea, el del medio había sido la entrega, este ya fue una entrega. Con eso le puso el moño. Pero es que es un pacto colonial, es total y absolutamente un pacto colonial, o sea, es el mismo tipo de tratado que lograban hacer los ingleses con los reyesuelos de la costa de la India para poner sus factorías comerciales y llevarse los recursos de la India en el siglo XVIII. Es del mismo estilo. Claro. Y además, lamentablemente, se nos miente. Hoy mismo, hoy de mañana, lo puse en Twitter hoy de mañana y le dimos un poquito de difusión, me hicieron llegar, compañero, los horarios del tren de UPM. El tren de UPM, que se supone que es un tren del siglo XXI, que está en la mente de la gente, porque lo repitieron 500 veces, que circulará 80 kilómetros por hora, ¿tá?, y que es el ferrocarril central de Paso de los Toros a Montevideo. Bueno, los horarios oficiales del Ministerio de Transporte para el ferrocarril central dicen que sale del portón de la planta de UPM y llega al portón de la terminal de UPM. O sea, esas son las cabeceras del ferrocarril. Y después dice cuánto tiempo le demora, son actualmente, están marcadas 5 frecuencias. Yo vivo muy cerca de la vía y tenía identificada por un vecino que me dijo la otra vez que estaban pasando 6, o sea, 3 para un lado y 3 para el otro por día. Oficialmente hay 10, 5 para un lado y 5 para el otro. Pero entonces yo lo que hice fue que me puse a ver los horarios. ¿Cuánto se demora en este super tren, super moderno, en recorrer los 265 kilómetros de vía que separan el portón de la planta de UPM del portón de la terminal de UPM? Si yo te digo 7 horas y media, para hacer 265 kilómetros, son los horarios reales, son oficiales. El promedio de velocidad es 37 kilómetros por hora. Es una cosa pasmosa, 37 kilómetros por hora. Yo creo que los trenes del siglo XIX andaban más rápido que eso. Yo creo que AFE, en las vías todas destruidas y con los cascajos viejos que manejaba, yo creo que desarrollaba velocidades parecidas. Podríamos hacer la cuenta. Mira, yo iba a Arapey, a las termas del Arapey cuando era chico. Salíamos de Montevideo en un vagón dormitorio a las 22 horas y llegábamos a las 15 horas, a las 14 horas llegábamos a Arapey. O sea, eran 16 horas para hacer 640 kilómetros. Si alguno andaba más rápido. Cuenta, yo creo que andaba más rápido que este. Está claro. ¿Te das cuenta? Igual el negocio ese viene por otro lado de bajar los costes. Es un subsidio, digamos, a la producción de la celulosa. Eso está clarísimo. Por supuesto. Fíjate que nosotros, los uruguayos, estamos pagando todos los días $500.000 al consorcio que construyó esta vía. ¿Tá? Todos los días. Sábados, domingos, feriados, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cada día vamos y les depositamos $500.000 para 180 millones de dólares al año por 15 años para abaratar los costos de producción, en definitiva, de la planta de UPM. Tremendo. Y bueno, es para abaratar los costos de producción y para que además alguien haga mucha plata, porque la vía no sale 12, 13 millones de dólares por kilómetro y no existe una financiación de un proyecto que se suponía costaba 800, que termina costando 3.000, por más que lo financie a 15 años. Vos pensá lo que sería eso si vos vas a comprar una casa que vale $100.000 y en 15 años te cobraran $300.000. No la comprás. Porque vos comprás una casa en $100.000, ¿tá?, y en 15 años vos vas a pagar 160, 170. Con la tasa del 4% anual en unidades indexadas pasado a dólares después. acá te ponen una tasa efectiva anual, esa que muchas veces la gente no la lee, que está en los créditos abajo, ¿tá? Una tasa efectiva anual que queda en unidades indexadas del 20%, y la tasa bancaria es 4. O sea, paga 5 veces más que dice todos los años. Tremendo, y, lo, y el gobierno lo paga contento, camarada, ¿viste? Yo qué sé, es terrible de pensarlo así. Tremendo. Raúl, bueno, sí, queremos agradecerte mucho la comunicación, bueno, por la claridad para conocer del tema y, bueno, conocer de los distintos colores de hidrógeno que hay y, bueno, de qué se trata este... Todo un arco iris de hidrógeno. Está completo. Pero, ¿sabes una cosa? Para hablarlo en fino, es al gas. Así es. Y, bueno, decirte que los micrófonos de Las Picas están siempre abiertos para charlar, comunicar la información que tenga. Bueno, les agradezco Lobos mucho. De mi parte, siempre las órdenes. Un placer conversar con ustedes. Un placer hablar de estas cosas. Un placer enterarme que el verde podía ser por el dólar también, que no se me había ocurrido. Todas las veces, siempre aprendemos algo cuando nos relacionamos, siempre aprendemos algo cuando conversamos abiertamente de los temas. Acá tenemos una, lo que pasa es que tenemos una barra de creativos que es imponente. Sí. Está bien, es lo que sirve y es lo bueno. Sí, pero sí, lo que tenemos que estar principalmente es con los ojos muy abiertos. Vamos a hacer el diccionario, porque de acá, de algún tornillo con los creativos que tenemos, tenemos el misterio ambiente, por ejemplo, la ley de riesgo. No, tenemos, hay para hacer un diccionario completo sobre... Es que, pero sabés, ahora, mira, ahora la del final nomás, ¿no? A todos los que nos están escuchando, gente, lo hablamos, a veces lo podemos decir medio en broma, pero todo esto es muy serio, nos afecta a nosotros, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestros nietos. Yo les decía, la planta 1 se hizo sin contrato, pero cuando se firmó el contrato de la planta 2, se le agregó un contrato a la planta 1 por 50 años. O sea, nos están envolviendo y atando con un moñito para regalo, y lo que va en el paquete somos nosotros, son nuestros recursos, es cómo van a sobrevivir en este territorio aquellos que todavía no nacieron. Y está... La mayoría de nosotros, yo al menos pienso que para el 2050 no llego. Si llego voy a tener 90 años. No sé si voy a tener ganas de llegar con 90 años tampoco. Aunque tengo unos amigos de 90 y 97 que están bárbaros. Pero mi nieta va a tener 35, la mayor. Y mis nietos menores van a tener 30 y 29. Yo qué sé. Tremendo. Es por ello que tenemos que hablar de estas cosas. Es por ello que tenemos que trabajar de estas cosas. Y es por ello que no podemos aceptar cuando se trata de pasar por arriba nuestros derechos, por ejemplo, negándonos la información. Tremendo. Bueno, Raúl, muchas gracias, un abrazo y estamos en comunicación. Vamos arriba, mucha suerte, que anden bien. Gracias. Charlábamos con Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, el MOUS, sobre el hidrógeno verde y otros negociados que andan por el país. Bueno, en particular sobre la falta de transparencia que hay en torno a estos proyectos y las solicitudes de acceso a la información pública que han realizado y por ahora se les ha negado la información. Turbio desde el arranque. Si hay falta de transparencia, ¿verdad? Hay turbiedad. Así es. Bueno, y vamos a seguir compartiendo un tema de querido Fabián Laguna para ir entrando en ambiente del arte de la cacerola, como decíamos hoy temprano. Ahora un ratito vamos a compartir también alguno de Ernesto Díaz. Y bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Y Fabián le escribe mucho al río, al agua, a todo, ¿no? Así que casi que uno puede agarrar casi cualquier tema que el agua va a estar... Laguna verde, no sé. Ese, no. O azul, o, no sé, o negra. Cualquier color. No, esto se llama Agua Mansa, de Fabián Laguna. Y es de Laguna. Así es, y es de Laguna. Así es, de su último disco. Lo disfrutamos. Agua mansa, lenta, silenciosa, tú eres capaz de pulir a la piedra más ruin. Fuerte y poderosa, tú tienes el don de decir a